Signo lunar ascendente Escorpio. Bueno, Escorpio, imagino cómo estás, porque estamos en etapa eclíptica y estás seguro que sintiendo muchas sensaciones. Esta semana además se perfecciona la conjunción de Júpiter y Neptuno, ahí en tu zona del corazón, donde expresas todo lo que tu corazón tiene que decir: creatividad, vida sentimental, relación con los hijos. Y ahí es donde precisamente o puedes estar basándote en muchas neblinas o puedes estar recibiendo regalitos, porque no olvidemos que Júpiter es la justicia divina. Desde luego, si te estás basando en neblinas y en ese gran teatro, Mercurio entrando a partir del día 11 en Tauro es el que va a apoyar a Urano para que vengan todos esos cambios que te mereces también para poder liberarte de muchas situaciones y que te van a llevar a nuevos acuerdos con relaciones personales más estrechas, ya sea con socio, con pareja, con colaborador, con arrendador, con abogados. Y esto tiene que ver muchísimo con temas de vivienda, del hogar, vida privada, proyectos en equipo y, sin olvidarnos, compromisos económicos, es decir, esas alianzas donde haya una economía compartida y, por supuesto, una intimidad y una sexualidad. Así que sí, comienzan los uranazos, pero tranquilo, que esto va a servir para liberarte de muchas zonas de confort que estaban ahí establecidas, sobre todo tanto con esas alianzas como a la hora de enfocar tu vida privada. La luna cuarto creciente en Cáncer viene fuerte, no deja de ser, de darse en un signo de agua como tú, y el gran teatro, pues llamarlo de alguna forma, también se está dando en agua. Así que aprovecha esta luna para traspasar algún límite, ya sea en asuntos legales, trámites burocráticos, reciclaje personal, sobre todo en tu forma de pensar, y también puede que en asuntos que tengas en el extranjero o temas profesionales o de estudios, ¿vale? Sobre todo temas profesionales hacia el 10 y el 11 lo vas a notar mucho con la luna pasando por Leo. Venga, zonas de confort que hay que liberar. Esto también tiene que ver mucho con estatus o con tu imagen pública. Y vuelvo a repetirte, con relaciones de larga duración, tanto pasada, presente o futura pareja. La luna en Virgo viene a ponernos la realidad. ¿Esto es lo que realmente quieres para el futuro? Haz esta pregunta porque así aprovecharás la luna llena en Libra para eliminar muchas situaciones y dar fin a ciclos importantes vitales que ya no te vas a llevar para el futuro. Así que también muchos temas de salud aquí presentes, tanto tuyos como de seres queridos, pero sobre todo esta luna viene a ponerte encima de la mesa la necesidad de equilibrar tu alma, situaciones kármicas, situaciones por destino y sobre todo referente a tus deseos, esos deseos de esa nueva calidad de vida que también estás poniendo en marcha, en la que vida privada y relaciones, bueno, y profesión y estructuras, porque como buen Escorpio y con el nodo sur ahí y con esa tensión entre Saturno, Urano y tal, estás moviendo pilares muy importantes de tu vida. Así que a por todas.